Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 11 de diciembre de 2013, pues iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y bueno, en esta ocasión iniciamos con esta rolita de Natalia Lafourcade con un grupo de músicos, músicas más, pues celebrando este día que estamos transmitiendo el programa número 132 de Las Brujas de Venus. Y bueno, pues obviamente teníamos que hacer alusión a este movimiento en un principio estudiantil y luego pues mucho más amplio este movimiento social que pues el año pasado se sumó, se construyó contra la imposición del ahora, lamentablemente, presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y bueno, el hecho de que haya llegado a la presidencia, de que se haya dado el fraude electoral, no en términos de cuantitativos de votos, sino más bien con la campaña que se construyó a su alrededor, una campaña de pues varios años antes de las elecciones de 2012, pues bueno, sabemos perfectamente y no tenemos ninguna duda de pues toda esta campaña negra, perversa, que se construyó para posicionar a Enrique Peña Nieto en el puesto que ahora tiene y que por supuesto pues le queda muy grande. Entonces, pues haciendo alusión a este movimiento que pues no se ha terminado, que no ha muerto, que más bien ha mutado en pues diferentes grupos, diferentes maneras, digamos, se intentó un movimiento que pues uniera las coincidencias, pero bueno, sabemos que eso es menos difícil en la coyuntura y que bueno, después de esto se divide en varios grupos, pero siempre con esta visión, con esta postura a favor de la democratización de los medios de comunicación, que era uno de los de las grandes consignas de este movimiento Yo Soy 132 y que sumaba en la lucha por la democratización de los medios de comunicación, pues sumaba a grupos distintos, con posturas distintas, con visiones del mundo distintas, pero con un fin común, que bueno, era confrontar el sistema que estaba intentando en ese momento y que bueno, después logró con todos los recursos económicos, humanos, materiales y demás, con qué cuenta, pues logró la imposición del ahora presidente de la República. A un año de gobierno, a año y medio de las elecciones, pues seguimos en pie de lucha, con diferentes actividades, sabiendo que, pues, obviamente el que haya llegado a la presidencia, pues, no significa que se nos olvida, no significa que perdonamos, que disculpamos, que olvidamos lo sucedido en su gubernatura en el Estado de México. Y bueno, quizá en un año de gobierno federal pudimos, hacerlo a un lado. Si no hubiera seguido con esta dinámica política, con este mecanismo de represión, de violencia, de corrupción en términos pues excesivos, o sea, pensábamos todavía en el sexenio de Calderón, pues que no podía ser peor la situación que estaba viviendo en México, y bueno, pues llega Peña Nieto y nos enseña que claro que se puede estar peor, ¿no? De eso vamos a hablar un poco a lo largo de este programa. Es hace ratito, pues estaba pensando en la coincidencia de celebrar este programa de Las Brujas de Venus número 132, que bueno, es un número simbólico importante para Radio Chinelo, que estuvo en este movimiento, pero también que se dio de manera simultánea una actividad en la UAM, que fue la consulta para construir el Programa Nacional de Juventudes. Vamos a estar hablando acerca de eso, como siempre, pues intentando tener una postura crítica Porque, bueno, pareciera como muy fácil hablar de, bueno, se está construyendo un programa, se está llevando a los estados de la República y pensar que esto puede significar, pues, avances en materia de políticas públicas o legislaciones a favor o con perspectiva de juventudes. Pero, bueno, también tenemos una crítica acerca de esto. Entonces, pues, antes que todo, antes de entrar de lleno a la información, quiero saludar como siempre a la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras escuchando Las Brujas de Venus a través de la página radiochinelo.mx, que es la página general de este medio de comunicación por internet independiente, o a través del blog específico de Las Brujas de Venus, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Está ahí en la página general de la radio, pues está un botón pues dándole clic pueden ir directamente al blog del programa, pero también estamos corriendo a través de las redes sociales esta liga. Y agradezco, de verdad agradezco como cada miércoles a la gente que además de escuchar el programa se conecta en las redes sociales, repostea la liga del programa y bueno, nos ayuda de esta manera a difundir. Y recordarles también que en la página de Las Brujas de Venus, pues no solo pueden escuchar en vivo este espacio durante la próxima hora, sino que también pueden escuchar los programas anteriores de Las Brujas de Venus. Hay por ahí un retraso, me faltan dos programas de subir, pero bueno, les prometo que ya en esta semana subo los dos anteriores y este que estamos haciendo en este momento. Ahí pueden descargarlos, pueden escucharlos, pueden difundirlos a través de las redes sociales. Por supuesto que se puede utilizar esta información en otros programas. Es para nosotras pues un honor que se retransmita esta información. Y pues saludo a las compañeras de Red Nosotras en el Mundo, que es precisamente lo que hacen. Retransmiten Las Brujas de Venus todos los domingos a las 12:30 del día por rednosotrasenelmundo.org. Así que bueno, saludamos también a la gente que escucha esta retransmisión. Saludo a la gente que ya está en Facebook. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales. Y está Maribel Baena, le mandamos un abrazo. Están compañeros, compañeras de el Temazcal Nantli. Está también Perro Abaraj Ranji. Le mandamos un abrazo. Y pues dice que ya nos está escuchando. Saludo también a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Les mandamos un abrazo hasta su oficina allá en la Ciudad de México y mañana nos lanzamos para allá a tener un diplomado sobre periodismo y género, lo cual pues es sumamente disfrutable los espacios compartidos con las compañeras de CIMAC. Saludo también a Claudia Rivera, que nos escucha. Está también Berta Benítez, le mandamos un abrazo. Dice Sergio Heredia que nos escucha Eda y René. Pues le mandamos un abrazo a ambas, y les agradecemos que estén pendientes de Las Brujas de Venus. También saludo a Rosario Baena, a Sunen Carvajal y a los compañeros, compañeras del Instituto Morelense de la Juventud, que pues nos invitaron, invitaron a Las Brujas de Venus, a Radio Chinelo, a esta encuesta nacional de juventudes, y bueno, estuvimos ahí haciendo entrevistas que vamos a compartir el día de hoy, así que muchas gracias Rosario, Sunen, Elianay, Paloma y a todo el equipo de el IMJUVE. Está también Mafestime Navedo, le mandamos un abrazo hasta Jutepec, y está Zaida Portilla. Ahora sí nos está escuchando mucha banda, por lo que veo, lo cual pues agradezco mucho. Le mando un besote a Zaida Portilla hasta el Estado de México. Y pues bueno, a la gente que se vaya conectando, pues de verdad agradecerles. Y como siempre, pues en primera fila está Claudia Sendejas y Juana la Loca, ahí no peleándose por los primeros lugares, sino más bien compartiéndolos. compartiendo la primera fila. Y bueno, siempre es un placer saber que están del otro lado de sus computadoras escuchando Las Brujas de Venus. Saludo también a las compañeras que se están sumando al programa de celebración de los 3 años de Las Brujas de Venus, que ya viene el próximo 12 de enero. Cumplimos 3 años en este espacio. El 8 de enero cumplimos 3 años de transmisiones generales de Radio Chinelo, pero el 12 es el día del aquelarre, así que bueno, hay varias bandas sumándose a este programa de festejo. Ya les estaremos diciendo cuándo y pues los temas que vamos a abordar. Pero bueno, mandamos saludos a las compañeras que, bueno, son parte esencial de este aquelarre. El día de hoy, pues, tenemos mucha, mucha información. Lamentable la mayoría, otra no tanto, pero bueno, es indispensable de verdad pues acompañarnos y difundir la información que urge darse a conocer a la sociedad. Entonces vamos a comenzar pues haciendo una denuncia, también un poco aprovechando este programa que, como les decía, pues tiene un número simbólico, un número que significa muchas cosas en este país, sobre todo en la situación pues tan grave, de verdad tan lamentable que tenemos. En las últimas conversaciones de esas cotidianas que se dan en la cena o en la calle o en los espacios que se supone de esparcimiento, pues han surgido estos temas de violencia, de corrupción, estos temas de un futuro incierto para no solo para las juventudes, sino para la gente en general en este país de reformas estructurales, en este país de violencia sistémica, en este país en donde además de todo esto, pues pareciera que ocurren burlas de tal grado como el premio de Derechos Humanos de la ONU, o sea, el Premio Internacional de Derechos Humanos a la Suprema Corte de Justicia de México, que ya estaremos hablando también acerca de eso, que bueno, más bien es pues bastante deprimente saber que además de toda la violencia que vivimos, que además de toda la corrupción, que además de los miles y miles y miles de casos de extrema violencia que siguen impunes, por mencionar algunos, Atenco, por mencionar algunos, el ABC, las mujeres víctimas de tortura sexual, los miles de desaparecidos, desaparecidas en este país, los asesinatos que siguen impunes, los feminicidios, digo, por mencionar algunos, más las condiciones en las que vivimos cotidianamente, las condiciones laborales, académicas, sociales, es decir, todo este estado de cosas, pues no solo suceden, sino que además vienen desde la ONU a decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues es merecedora de un premio a los derechos humanos. Es bastante cuestionable. Y bueno, ojalá que podamos tener sus comentarios acerca de esto, porque pues hace mucha falta tener una crítica, tener comentarios que con fundamentos pues mencionen por qué esto significa más bien una burla para la nación más que otra cosa. Entonces, pues recordarles que están ahí los medios para que se pongan en contacto con nosotras. Estoy en Facebook como Bruja Mística, pero también está la página del programa, también en Facebook, es Las Brujas de Venus, le ponen así en el buscador y pues le dan me gusta a nuestra página para que puedan comentar, que puedan hacer todas las sugerencias, todas las opiniones que tengan al respecto de estos temas, pues también para darle salida a través de estos micrófonos. Vamos primero con el teaser semanal, como cada semana, con el teaser de Noticias IMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Vamos a escuchar las noticias que nos envían desde CIMAC al respecto de la participación de las mujeres en la construcción social de la última semana y después con esta información y con la que tenemos para compartir el día de hoy,

además de saludarles, pues tener, estar pendientes de sus opiniones, de sus comentarios. En este sentido que platicábamos y que escuchábamos en el audio de Noticias CIMAC, pues hay una nota de suma importancia que también queremos aprovechar este programa 132 de las Brujas de Venus para hacer una denuncia. Les voy a leer un comunicado sobre una denuncia muy específica que urge difundir, que urge que más y más y más gente se entere de lo que está sucediendo en México, de la violencia que se está ejerciendo en contra del gremio periodístico en este país y muy específicamente en contra de las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos. Pero este comunicado, esta denuncia es también emite también las voces de todas aquellas mujeres que han sido desaparecidas en este país, todos aquellos hombres que están en calidad de desaparecidos en este país y que pues probablemente no tenga la familia, los foros de expresión necesarios, urgentes para difundir estos actos que se dan todos los días en todos los estados de la República y que, bueno, hay un silencio, hay una omisión por parte del Estado y esto se refleja en la invisibilización de estos casos a través de los grandes medios de comunicación. Entonces, pues leeremos esta denuncia, este correo de alerta que nos envían las compañeras de la Red Nacional de Periodistas y que pues colaboramos en conjunto con la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que bueno, eso le da luz a nivel internacional a estos casos, pero pues refleja, ya les digo, pues la realidad que se vive en el país, la realidad que están viviendo en este momento miles de familias que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas, y bueno, en este caso fue la periodista Zoila Edith Márquez Chu de Zacatecas. Nos envían esta alerta para apoyar en la localización de esta compañera periodista. Nos la envían el 10 de diciembre. Esto sucedió el 7 de diciembre. Y bueno, pues doy lectura. Estamos teniendo un poco de problemas técnicos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos en 2 minutitos. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Ya estamos de vuelta, tuvimos que resolver un problemita técnico acá, pero bueno, ya estamos de vuelta y agradezco a la gente que se quedó en este pequeño corte. Les hablaba de esta denuncia que nos envían desde la Red Nacional de Periodistas. Le voy a dar lectura, es un comunicado que nos enviaron el 10 de diciembre, ayer 10 de diciembre, pero esto sucedió el 7 de diciembre. Y bueno, puede parecer 3-4 días, pero para la familia, para la gente que estamos pendientes de este caso, pues 4 días, saber que durante 4 días la compañera Zoila Edith de Zacatecas está desaparecida. Y bueno, conociendo los casos de desapariciones en este país, pues podemos imaginar la situación que está viviendo la familia y la gente en el estado de Zacatecas. Y bueno, hacemos un llamado a el interés de la gente que nos hace favor de escucharnos para difundir esta información, para hacerla lo más pública posible y, por supuesto, exigir la presentación con vida de manera inmediata de la compañera Zoila Edith Márquez Chiu. Doy lectura a este comunicado. Dice México DF, 10 de diciembre de 2013, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Red Nacional de Periodistas en México, Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, y Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. La tarde del sábado 7 de diciembre, Zoila Márquez, periodista del portal de noticias Línea Informativa, se dirigía a su automóvil, un Pointer Plata, placas ZHL 9684, por la avenida San Marcos de la capital zacatecana, con dirección a un videoclub para entregar unas películas. No llevaba cartera ni celular. Hasta ahora no se ha encontrado su vehículo. Tampoco se ha podido rescatar tampoco se ha pedido rescate, ni su desaparición ha sido reivindicada por nadie. La última persona con quien tuvo contacto fue con Iván Pastor, su esposo, empleado de la televisora NTR de Zacatecas, quien dio aviso a las autoridades locales. De acuerdo con La Jornada en Línea, testigos refirieron al diario que dos hombres y dos mujeres le cerraron el paso a la periodista desde una camioneta EcoSport negra a la altura de las colonias Minera y Las Palmas, y la amagaron para obligarla a subir al vehículo y posteriormente huyeron con rumbo desconocido. Exigimos a las autoridades locales y federales realicen las acciones necesarias para garantizar el regreso de Zoila. Enfatizamos que no debe descartarse su labor periodística como línea de investigación. Reconocemos los hechos violentos cometidos contra nuestra colega Zoila Edith Márquez Chiu como una violación a sus derechos humanos, toda vez que México ha firmado y ratificado los tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que en el artículo 2 indica lo siguiente, entre comillas, para los efectos de la presente convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa para reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Se cierra comillas. Así como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de 1981, las cuales reconocen la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Compartimos una carta en la que las compañeras y compañeros del gremio periodístico de Zacatecas exigen a las autoridades una debida investigación. Les solicitamos su apoyo para su difusión en sus redes, contactos y medios. Esta carta que voy a leer a continuación es, digamos, la carta oficial que se envía a las autoridades federales y estatales de Zacatecas en torno a este tema. Dice: Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de México, Licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, licenciado Arturo Nale García, procurador de justicia de Zacatecas, presentes. Las y los periodistas de Zacatecas exigimos a las autoridades que ustedes encabezan la pronta investigación sobre la desaparición de nuestra compañera periodista Zoila Edith Márquez Chu, registrada el sábado 7 de diciembre del presente año. El gremio periodístico patentiza su indignación ante los hechos ocurridos a nuestra compañera, que no solo es una profesionista, sino esposa y madre de familia, quien debe regresar a su hogar sana y salva y garantizar con ello el Estado de Derecho, las libertades de tránsito e información y la aplicación de la justicia. Hoy las y los periodistas nos unimos en una sola voz para exigir el regreso de Zoila Edith Márquez Chu y reprobamos la situación por la que actualmente atraviesa no únicamente ella y su familia, sino nuestro gremio, derivado de la inseguridad que se vive en Zacatecas y en el resto del país. A la vez solicitamos a los gobiernos que tomen las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía y devolvernos en el Estado la paz que hemos perdido. Atentamente, Gremio Periodístico Unidos, Gremio de Periodistas Unidos en Zacatecas. Pues nos piden firmas para de diferentes medios de comunicación en el país y, bueno, por supuesto que Radio Chinelo se suma a la exigencia de la presentación con vida de manera inmediata de la compañera Zoila, periodista de Zacatecas. Y bueno, bien lo dice en este comunicado, pues es una situación que vive, que está viviendo en este momento de manera muy específica la familia de Zoila y evidentemente la compañera Zoila, que pues bueno, tratamos de no imaginarnos en qué condiciones se encuentra en estos momentos, pero pues tenemos casos, referencias muy cercanas en este sentido. Se habla de desaparición forzada de personas, que pues bueno, la diferencia que hay entre la desaparición y la desaparición forzada se deja clara en este comunicado. Es igual que en el tema de violación sexual y tortura sexual, que se refiere a quien comete el delito. En el caso de la desaparición forzada, en el caso de la tortura sexual, es el Estado o agentes del Estado quienes cometen el delito, y entonces esto por supuesto agrava la situación del caso. Entonces pues hacemos un llamado a que se difunda esta información. Tenemos el comunicado, tenemos la carta que se está enviando a las autoridades federales y estatales, y bueno, quien quiera apoyarnos con la difusión, pues bueno, es sumamente importante. Y en este sentido, yo quiero compartirles un audio de las compañeras de El Salvador, que nos compartieron la semana pasada, el viernes de la semana pasada, nos comparten este audio de Las Tercas con la Esperanza, violencia contra defensoras de derechos humanos. Es un audio que se realizó en coproducción, digamos, de Las Tercas con la Esperanza, en conjunto con la colectiva feminista para el desarrollo local de El Salvador y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, que nos envía también JASS, JAS, son quienes nos envían JAS Mesoamérica, quienes nos envían este audio, quienes nos comparten este audio que subieron a la red y que, bueno, queremos compartir aquí en Las Brujas de Venus porque va muy de la mano con este tema que acabamos de referir, de precisamente la violencia contra defensoras de derechos humanos y la violencia contra periodistas. Entonces, si ya está listo el audio, vamos a escucharlo y regresamos, seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Tercas con la Esperanza. Mujeres construyendo movimientos. En este programa, violencia contra defensoras de derechos humanos. Agredir a una persona defensora va mucho más allá que una agresión individual. sino que tiene que ver con inhibir la actuación o la actividad en defensa de derechos humanos del colectivo en el que participa. Vimos que era sumamente importante, ¿verdad?, organizarnos en una red de defensoras, dada la situación de violencia que enfrentamos. Las defensoras cumplen un papel muy importante en la sociedad de mantener vivo los derechos humanos. Las defensoras de derechos humanos son mujeres que trabajan activamente en todo el mundo para exigir el reconocimiento y hacer realidad los derechos humanos para todas las personas y para con el ambiente. Actúan por cuenta propia en sus comunidades o como parte de colectivos. Forman parte de todos los movimientos sociales. Protegen a víctimas de violencia, defienden la libertad y dedican toda su vida a luchar por la justicia y la igualdad para toda la población. Sin embargo, en lugar de ser reconocidas por su contribución a la sociedad, las defensoras se enfrentan a amenazas, ataques y múltiples formas de violencia que ponen en riesgo su integridad y su trabajo por los derechos humanos. En este programa conoceremos las situaciones de violencia que enfrentan esas luchadoras por los derechos humanos y las acciones que se realizan en la región para la protección integral de las defensoras. Es mi trabajo el que sostiene tu horrenda maquinaria que me ha explotado siempre al sistema. Derrotaremos al juntarnos las mujeres que peleamos y pensamos, ya es tiempo, hoy es el día. Es la hora de luchar, es tiempo de rebeldía. No más miedo, todas juntas. Si pensaban que eras sola, se equivocan, somos juntas. El papel de las defensoras de derechos humanos es trascendental para la sociedad. Eso nos comenta Analía Penchazade, de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AIWID. La sociedad depende de los actores civiles, de la sociedad civil, para defender a la democracia, defender a los espacios de paz, defender a los espacios comunitarios y de construcción de posibilidades para un mundo mejor y un mundo donde podamos convivir todas. No existe suficiente información sobre la cantidad de mujeres defensoras mesoamericanas que enfrentan violencia o los tipos de ataques que perciben en su quehacer como defensora de derechos humanos. Es por esto que las organizaciones articuladas en la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras comenzaron en 2011 a documentar y registrar las agresiones de violencia contra defensoras en Mesoamérica. Escuchemos a Orfe Castillo, de la organización feminista Asociadas por lo Justo, JAS. Nuestro diagnóstico sobre violencia hacia defensoras de derechos humanos en Mesoamérica surge de la necesidad de saldar un vacío de información sobre la situación específica de la violencia que viven las defensoras mujeres. A veces no sabemos cuántas mujeres en situaciones particulares han sido agredidas y, por supuesto, no hay una profundización sobre cómo impacta ser mujer frente a la violencia contra las defensoras de derechos humanos. A partir de los datos del sistema de registro de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, hoy sabemos que en 2012 se identificaron 414 agresiones a defensoras de derechos humanos, siendo Guatemala, Honduras y México los países más afectados. ¿Cuáles son estas formas de violencia que enfrentan las mujeres que defienden nuestros derechos? Orfe Castillo, de JAS, nos comenta. Las defensoras se enfrentan, como sus pares hombres, muchas formas de violencia por el activismo que realizan: amenazas, hostigamiento, persecución. Particularmente las mujeres además enfrentan campañas de desprestigio, deslegitimación, descrédito de su quehacer, muchas veces vinculadas a su vida privada. Muchos de los ataques y amenazas que se les realizan tienen un carácter sexual y muchas de ellas también asocian o involucran a integrantes de sus familias. Marucia López, de la organización feminista JAS, abunda sobre las formas específicas en que viven la violencia las mujeres que defienden los derechos humanos. Las defensoras, como todas las mujeres, vivimos la situación de violencia y discriminación que nos afecta a cualquier mujer en nuestra región. Entonces, muchas veces las defensoras no somos apoyadas por nuestras familias, somos discriminadas por nuestras comunidades por habernos atrevido a transgredir el rol tradicional de ser una mujer en la casa, cuidadora de hijos, y estar en actos públicos, tener una participación política, eso hace que el riesgo que enfrentan las defensoras sea mayor, ¿verdad? Porque cuando una defensora, por ejemplo, es detenida, muchas veces no va a contar con el apoyo de su comunidad para que la saquen. La violencia contra defensoras ha aumentado por la militarización y la represión que los estados están imponiendo. Isabel Matute, de la Red Nacional de Defensoras de Honduras. Después del golpe de Estado, la situación se incrementó terriblemente. Han habido compañeras que han sido asesinadas por ejercer una labor de defensoría. Muchas compañeras han tenido que salir exiliadas, otras simplemente han salido huyendo. Lo que hacen las autoridades es ligar las muertes de las compañeras con problemas de mara, con problemas de narcotráfico. ¿Por qué acallar a mujeres defensoras de derechos humanos? Escuchemos a Sandra Torres Pastrana, de Consorcio Oaxaca, México. Están como dando a conocer o denunciando los intereses de ciertos poderes, ¿no? Entonces, el que ellas estén tratando de denunciar estos casos hace que se sienta agredido estos poderes fácticos y tratan de callarlas porque no dejan de denunciar. Bueno, el caso de Marisela Escobedo es un caso paradigmático, brutal. Marisela es la mamá de una niña asesinada que, como en el caso de la mayoría inmensa de feminicidios en México, estaba impune. Ella no solamente hizo una denuncia, sino hizo todo un proceso de investigación con sus manos, con uñas y dientes, para dar a conocer el paradero del responsable, generando una movilización muy amplia en una de las manifestaciones exigiendo justicia frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, en donde ella vivía, fue asesinada. Mesoamérica, tristemente, comparte una situación de impunidad ante los asesinatos de mujeres. Sumado al crimen organizado y a monopolios comerciales transnacionales que pretenden explotar a toda costa los recursos de nuestra región. En los últimos 3 años, al menos 36 defensoras de derechos humanos perdieron la vida a causa de la violencia. Les preguntamos a las mujeres defensoras de derechos humanos quiénes son los perpetradores de las agresiones en su contra. Escuchemos a María Martín, defensora de derechos humanos de UDEFEGUA en Guatemala. Se identifica principalmente a las fuerzas de seguridad, tanto como autores intelectuales y materiales. Hay otros agresores que son menos visibles y que tiene que ver con los funcionarios del sistema de justicia en los procesos de criminalización que se dan contra las mujeres defensoras, pero también en los procesos de revictimización. Aparte de eso, se ha identificado en Guatemala uno de los principales agresores de las defensoras son los agresores de las mujeres a las que las defensoras defienden. La violencia contra las defensoras también se hace evidente dentro de los mismos espacios de trabajo. Así nos lo comenta Isabel Matute, de la Red Nacional de Defensoras en Honduras. Las compañeras que han llegado, que se les ha apoyado, han sido víctimas inclusive hasta de los mismos compañeros de las organizaciones, pues por ser machos se sienten con mucho más poder y les da temor que sea una mujer la que ponga en riesgo ese poderío. Violentar a quienes luchan por nuestros derechos causa un profundo impacto individual y colectivo. Atentar contra una defensora es atentar contra toda la sociedad. Escuchemos a Analía Penchazade, de la Organización para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, EIWIT. El violentar a una defensora es un ataque contra esa aspiración de tener una sociedad donde podamos vivir en paz, donde podamos tener lazos solidarios entre distintas comunidades, porque son las defensoras mismas las que garantizan que esos lazos puedan existir. Josefina es parte de una familia muy grande de activistas, hombres y mujeres. Ella hizo algunas de las primeras denuncias de feminicidios también en Chihuahua y fue asesinada, y después de ella fueron asesinados 5 integrantes más de su familia. Toda la familia muy amplia tuvo que salir del país. Muchos de ellos están asilados en Estados Unidos y algunas de sus hermanas han seguido en la denuncia de la impunidad de todos estos asesinatos. Son activistas del movimiento por la paz y con justicia y dignidad, entre otros. La impunidad es una característica de la violencia contra las defensoras. La falta de acciones gubernamentales para proteger la vida de las defensoras impulsó una iniciativa mesoamericana que se vincula con cientos de defensoras en toda la región. Analía Penchazade nos cuenta cómo surge esta iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos. La iniciativa mesoamericana surge en el 2010 con el primer encuentro de defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, que se hizo en Oaxaca en abril del 2010, y de ahí surge una necesidad de articularse entre defensoras en los distintos países de la región y ir construyendo una identidad común como mujeres defensoras en Mesoamérica. Esa necesidad de trabajar en conjunto generó procesos nacionales de articulación en El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Cada proceso nacional cuenta con sus acciones propias para la protección de las defensoras. Conozcamos qué están haciendo las mujeres defensoras en El Salvador. Laura Romero, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, nos lo cuenta. En un primer lugar, estamos tratando de analizar por qué algunas mujeres, desde su papel de defensora de los derechos humanos, no se reconoce como tal, como defensora. En este sentido, pues sí, ha habido bastantes mujeres que se han reconocido como tal, mujeres de organizaciones locales que han venido a organizarse, que se han incorporado a la Red Nacional de Defensoras. Las mujeres defensoras en México también se han organizado para protegerse colectivamente. Escuchemos a Jessica Sánchez, de la Red de Defensoras en ese país. La Red Nacional de Comunicación Urgente en México aglutina a 120 defensoras de derechos humanos y 85 organizaciones. La red intenta hacer un esfuerzo de poder acompañarnos, reconocernos y encontrarnos las defensoras que estamos a lo largo del país. Esta red evidentemente ha venido desarrollando una serie de acciones que van desde marcar una alerta, desde ser solidarias con una compañera que se encuentra en riesgo, y también ha desarrollado el trabajo con grupos de trabajo. Entonces, esta red de México cuenta con un grupo de autocuidado, con un grupo de seguridad de acción urgente y uno de registro y documentación. ¿Qué está haciendo la Red de Defensoras en Guatemala? María Martín nos lo comenta. Lo que se ha venido haciendo y se ha venido discutiendo en la Red de Defensoras es discutir sobre los tipos de violencia que enfrentamos las defensoras y cómo actuar frente a ellas. Discutir también sobre los distintos tipos de agresores y los distintos tipos de impactos y sobre las distintas causas que tiene la violencia contra las defensoras. Esto ha implicado trabajar también sobre violencia doméstica, sobre violencia al interior de las organizaciones de derechos humanos, y tratar de empezar a plantear qué tipo de estrategias queremos desarrollar frente a esto. En Honduras, además de las acciones de seguridad, se han planteado el autocuidado como una prioridad. Así nos lo comenta Isabel Matute. El autocuidado colectivo desde la red es algo que nos ha venido pues a fortalecer muchísimo, porque nosotras nunca antes habíamos analizado el tema del autocuidado como tal. Hacemos actividades diferentes, desde lo que es la atención psicológica, ejercicios de autocuidado con nosotras mismas, las compañeras. Inclusive ahorita estamos tratando lo que es las acciones de salud. Oh, La sociedad y los gobiernos deben defender a sus defensores y defensoras de derechos humanos. Establecer lazos entre las defensoras y construir redes de protección está dando muy buenos resultados para atender y prevenir casos de violencia contra quienes procuran una mejor vida en el planeta. Estamos viendo que la iniciativa mesoamericana se está convirtiendo en un referente para otras articulaciones de mujeres defensoras en otras regiones del mundo. El ejemplo mesoamericano que ha demostrado que desde los movimientos de mujeres se pueden construir lazos de protección que son lazos auténticos y propios desde las defensoras. Esta es una producción de Jazz, Asociadas por lo Justo, la colectiva feminista de El Salvador y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Pues ya estamos de vuelta después de escuchar esta cápsula que, bueno, nos habla de las condiciones en las que trabajan, en las que viven, quienes deciden dedicar su vida a la defensa de los derechos humanos. Y bueno, me pareció muy importante este trabajo que nos comparten las compañeras de la colectiva feminista en El Salvador y de las Tercas con la Esperanza, que, o sea, es sumamente importante que este material se difunda, pero bueno, ya escuchamos que uno de los países que se encuentran en peores condiciones para esta labor, pues es el nuestro, es México. Supongo que no le sorprende a nadie, porque bueno, lo vivimos cotidianamente, lo vivimos todos los días, pero pues vemos que Guatemala, Honduras y México son los países más afectados en la violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos. Solo en 2012 se tienen registradas por estas redes mesoamericanas 414 casos de violencia y bueno, pues se habla, es bastante amplio este audio, pero bueno, nos habla precisamente de las condiciones en las que en nuestro país y en los países de Mesoamérica se defienden los derechos humanos. Es un tema que viene mucho a cuento en estos días. El día de ayer fue el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Y bueno, es un tema que seguramente en las redes sociales pues han visto pues bastante movimiento en este sentido, porque bueno, lo que nos hablan estas compañeras que trabajan en sociedad civil, que trabajan en colectivos y organizaciones de mucho tiempo atrás y que nos hablan de la realidad que se vive en nuestro país en casos como en casos emblemáticos como el de Maricela Escobedo. Esta mujer que buscaba justicia, que exigía justicia por el asesinato, por el feminicidio de Rubí Marisol, su hija de 16 años, y bueno, en el proceso por la exigencia de justicia, se convirtió en abogada, en perita, en todo lo necesario para exigir justicia por el feminicidio de su hija, amenaza a las autoridades que no estaban haciendo absolutamente nada por resolver su caso. En alguna declaración dice que si la van a asesinar, porque ya tenía amenazas de muerte, que si la iban a asesinar lo hicieran afuera de el Palacio de Gobierno como una manera de confrontar y de retar a las autoridades que estaban siendo omisas en el caso de feminicidio de su hija. Y bueno, pues esto sucede. Hay videos en YouTube, que sin intención de morbo, sino más bien para ver el nivel de impunidad, el nivel de cinismo que se vive en nuestro país, en este caso en Chihuahua, pues se ve como Maricela Escobedo es interceptada en la calle y asesinada impunemente, vilmente, afuera del Palacio de Gobierno. Este como un caso emblemático, se hablaba también de la familia Reyes, me parece que no dijeron su apellido, pero bueno, es evidente que se trata de la familia Reyes, que 8 miembros de su familia ya fueron asesinados, que quienes quedan vivas, en su mayoría mujeres, vivos de la familia Reyes, pues se encuentran exilados, se encuentran protegidos en otros países, porque, bueno, evidentemente en nuestro país, lejos de la protección que a la que tienen derecho, pues están en total peligro esta familia y, bueno, muchas otras. Pero, pues, bueno, el caso de Olga Reyes, que estuvo en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el caso de su familia, pues es sumamente conocido y, pues, bueno, esta es la situación que se vive de cerca, que nombran las condiciones en las que estamos en este país, nombra la militarización, nombra la represión, nombra a los poderes fácticos, que en este país pues son mucho más importantes a veces que los poderes oficiales, o los que se pueden nombrar de manera oficial, como estos poderes, como el Estado, como el gobierno, como las instituciones, y más bien actúan pues de manera mucho más violenta, aunque algunos con una violencia sutil, como en el caso de los medios de comunicación. Pero bueno, se habla de estos poderes fácticos, se habla de la violencia en un nivel de verdad extremo por parte de las fuerzas de seguridad, y pues estos son algunos puntos, digamos, que dejan ver las condiciones que se viven en México, no solo para las mujeres, no solo para las defensoras de derechos humanos, sino para la sociedad en general. Estos casos, y creo que una de las cosas más importantes que se dicen en esta cápsula es que la ciudadanía, la sociedad en general, tenemos la obligación de cuidar a quienes defienden nuestros derechos. Es nuestra obligación, porque estas personas deciden poner en riesgo todos los días su vida, su salud, su integridad, su dignidad, a favor de los derechos de todas y de todos. Entonces, viendo estas contradicciones que se dan entre una cápsula de 16 minutos que nos habla de las condiciones deplorables alrededor de las mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, pero de repente se confronta, de repente no hallamos en dónde acomodar entonces el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reciba el Premio de los Derechos Humanos de la ONU. O sea, suena totalmente incongruente cuando hace unos minutos escuchábamos la total impunidad en la que se llevan a cabo crímenes y delitos en este país, y de repente ver que a nivel internacional le entregan un premio a una instancia, a una institución de México por la defensa de los derechos humanos, pues es totalmente incongruente. Quiero leer esta nota de Proceso al respecto de este premio, y bueno, ya juzgarán ustedes y dirán sus opiniones, si es posible, si quieren, estaría pues sumamente interesante leer sus opiniones al respecto de esto, porque en serio parecería el circo del circo del circo que ya de por sí tenemos en este país. Dice esta nota de Proceso, México DF, esta es una nota de ayer, y dice: la alta comisionada por los derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, felicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la obtención del Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013, otorgado por primera vez a un tribunal. O sea, la primera vez que se otorga este premio a los derechos humanos a un tribunal es al mexicano. Qué de verdad, qué absurdo. Sigo leyendo la nota y dice entre comillas las palabras de Navi Pillay: el trabajo de la Suprema Corte de Justicia ha sido crucial para promover el desarrollo e implementación del derecho internacional de los derechos humanos en México. Cierra comillas. En un comunicado, Navi Pillay observó el papel fundamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la instrumentación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, pese a que en septiembre pasado defensores de derechos humanos en México calificaron como un retroceso, entre comillas, la determinación del máximo tribunal de justicia de poner un freno a la aplicación plena de los tratados internacionales suscritos por México cuando sean contrarios a la Constitución. En aquella ocasión, luego de conocerse el fallo de la Corte, directivos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, José Rosario Marroquín y Edgar Cortés, respectivamente, coincidieron en que la decisión de la mayoría de los ministros se debía a reticencias para hacer valer el artículo primero de la Constitución, que obliga a toda autoridad a velar por los derechos humanos. En comunicados por separado, Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también manifestaron en aquella ocasión su preocupación por la resolución del máximo tribunal. Sin embargo, Naví Pillay señaló este lunes que el hecho de que la ONU otorgara el premio a la Suprema Corte de Justicia, entre comillas, es un claro reflejo del esencial papel que el Poder Judicial tiene en la protección de los derechos humanos. Se cierran comillas. Los jueces, a todos los niveles, son garantes de los derechos humanos, añadió. En Nueva York, en el marco de la celebración del Día Mundial de Derechos Humanos y el 20 aniversario de la Declaración de Viena, sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de México ha hecho suyo no solamente el derecho internacional de los derechos humanos, sino también las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual muestra cómo se refuerzan entre sí ambos ordenamientos jurídicos. La alta comisionada, entre comillas, tiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará aplicando los más altos estándares de protección de los derechos humanos en México. El pasado 4 de septiembre, luego de que la Suprema determinó por un freno a la aplicación plena de los tratados internacionales suscritos por México cuando sean contrarios a la Constitución, el director del Centro PRO, José Rosario Marroquín, consideró que, entre comillas, más que la discusión entre sí, preocupa que haya intentos de restringir los derechos en México, así como que en sus participaciones algunos ministros se hayan pronunciado por establecer cierta jerarquía entre tratados internacionales y la Constitución, cuando eso es una discusión que está fuera de lugar. Pues nos habla, dice, el activista subrayó que mientras el tema de derechos humanos no esté en la agenda de los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, en el judicial, entre comillas, los jueces no se sienten con la capacidad suficiente de oponerse a ciertas prácticas que son violatorias de derechos humanos. Además de que recientemente el Poder Judicial ha sido blanco de críticas cuando se libera a personas que fueron víctimas de vicios en sus procesos judiciales. Sigue la nota, ojalá que la puedan leer en proceso, en la página de proceso. Dice, de su lado, Amnistía Internacional manifestó que la decisión de la Corte es contraria a las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre el Estado mexicano y puede tener serias implicaciones en cuanto al deber de cumplir con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos. El pasado martes, el ministro presidente de la Suprema, Juan Silva Mesa, recibirá el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013 junto con Biram Da Aviev, activista contra la esclavitud de Mauritania e hijo de esclavos liberados, quien trabaja por la erradicación de la esclavitud. Bueno, pues esta es la nota sobre la entrega del Premio de los Derechos Humanos, el cual fue otorgado por primera vez a un tribunal y eligieron, no sé de verdad bajo efecto de qué droga, que bueno, este premio era el indicado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí hay alguna información sobre, por supuesto, el descontento, por no decir otra cosa, de personas que están de cerca, que han llevado el caso de la guardería ABC. Seguramente los de Atenco están igual de indignados. Y bueno, esto por mencionar los casos emblemáticos, pero ¿qué pasa con todos los casos, los miles de casos de que mencionábamos hace un momento, de desapariciones, de asesinatos, de, por ejemplo, en este tema de el debido proceso, o sea, ¿cuántos casos de injusticia en el tratamiento de los juicios, el tema de las detenciones arbitrarias y luego los juicios a los que se enfrentan los acusados, las acusadas, pero cuántas veces son de verdad en extremo violentados, violados los derechos humanos de quienes son detenidos y detenidas sin entrar en detalles sobre si son culpables o no. ¿Cuántas veces hemos conocido los casos de gente que entra en las cárceles sin un debido proceso, violando los derechos humanos, bajo tortura, bajo condiciones? Es más, por mencionar los casos de indígenas, de personas indígenas que no hablan español y que son encarcelados sin ni siquiera decirles por qué están en las cárceles. Es decir, el sistema de justicia de México es de los más podridos, de los más corruptos, de los más violentos de bueno, por no decir el mundo, pues sí, por lo menos de la región, qué sé yo, y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien recibe este premio de los derechos humanos, quienes han echado para atrás, por ejemplo, las reformas en cuanto a la despenalización del aborto, y así violentan los derechos humanos de las mujeres, es la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el caso de Yetro, por ejemplo, el caso de desaparición forzada, el caso de asesinato, de tortura, de detención arbitraria de el joven Yetro Ramsés acá en Morelos, pues ha sido también sumamente obstaculizado. Es decir, esto más bien parece una burla y me gustaría de verdad tener sus opiniones al respecto de esta decisión, que de verdad pareciera sacada de un cuento, pareciera una broma. No, yo por lo menos no lo podía creer ayer que me enteré. Pues bueno, me parece realmente indignante. O sea, no solo sucede lo que sucede en este país, sino que todavía se premia la impunidad, se premia la corrupción, se premia la violencia, se premia la represión. Híjole, de verdad es un tema bastante delicado. Dice aquí Juana la Loca, es tan incongruente como el premio a Obama, el premio Nobel de la Paz a Obama, que se dejó de tener aquel respeto que teníamos cuando oíamos que alguien se lo había ganado. Y dice, pero ¿cómo pudo ganarlo el comandante del ejército más poderoso del mundo? Así me parece el premio de ayer. Pues ahí está, las opiniones empiezan a surgir. Ojalá de verdad que nos quieran dar sus opiniones, sus comentarios. Acá está también Berta Benítez, que nos dice, no había tenido la oportunidad de escuchar el programa, hoy pude hacerlo y es un concepto muy interesante y sobre todo una gran labor. Felicidades. Pues muchas gracias a Berta Benítez, ojalá que lo escuches cada miércoles de 5 a 6, aunque ahorita ya son las 6:20 de la tarde, pero bueno, siempre nos comemos un ratito más. Este tema de verdad da para mucha discusión. Es un tema otorgado el día de ayer, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y el hecho de que se lo haya ganado pues esta instancia mexicana, cuando en el país se están llevando hacia adelante reformas estructurales tan violentas que tiene implicaciones a un futuro a corto, mediano y largo plazo en este país, pues de verdad pareciera algo irreal. Antes de irnos, quisiera compartir con ustedes un último audio, porque creo que todo se relaciona, o al menos eso intentamos en este programa, ver las cosas no como hechos aislados, sino como todo un proceso que se está dando en este país y que tiene que ver con un contexto internacional, con un contexto mesoamericano, con un contexto mundial, en donde, bueno, vemos de verdad desfavorable el panorama, pero pues se realizan ciertos esfuerzos también con sus críticas muy válidas, muy necesarias, pero esto en relación con las juventudes, lo decíamos al inicio de este programa, que repito es el programa 132 de las Brujas de Venus, lo cual pues le da un peso simbólico importante en relación con este movimiento estudiantil, con este movimiento social y con este movimiento en su mayoría juvenil, aunque no de manera absoluta. Fue un movimiento mayoritariamente estudiantil quien se levantó, quien alzó la voz y quien sigue levantando la voz, ¿no? Frente a estas reformas, frente a esta violencia, frente al alza al metro en el Distrito Federal, por ejemplo, frente a la represión contra la protesta social, que ahora también resulta que es un delito, y de eso queremos hablar antes de finalizar el programa. Se llevó a cabo el día de hoy la Consulta Nacional Juvenil. Es una iniciativa del Instituto Nacional de la Juventud y que se está llevando a los diferentes estados de la República. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma energética que se aprobó ayer? ¿Qué tiene que ver esto con el premio de los derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia? Pues nos habla de las condiciones presentes en las que estamos, de la necesidad de recurrir a la memoria histórica para saber en dónde estamos, para saber qué pasó, qué ha pasado, en dónde estamos en este momento, pero sobre todo hablando de las juventudes, pues hacia dónde vamos. Lejos de la desesperanza, la tristeza, la rabia, la indignación que nos invade, que nos inunda, si bien no a toda la juventud, porque pues también tenemos un sistema educativo y un sistema mediático que se confabulan para omitir, para silenciar estas situaciones, pues hay un número importante de jóvenes y no tan jóvenes y más jóvenes que pues estamos viendo lo que sucede a nuestro alrededor, que lo asumimos como una realidad que no se puede detener, que no se puede modificar de la noche a la mañana, pero que necesita acciones urgentes, urgentes para pues detenerlo un poco y sobre todo ir hacia adelante con otro tipo de propuestas, con otro tipo de ideologías que permita un futuro, pues por lo menos menos ¿qué será la palabra? Triste, menos miserable, como el que en este momento se está pintando en el horizonte a través de estas reformas y de estas situaciones que se viven en todo el país. Entonces, se está llevando a cabo esta consulta nacional juvenil, en donde la consigna es escribe la vida que quieres vivir. Y es una consulta que se hace a través de una encuesta realizada por la gente del Instituto Nacional de la Juventud, que pues tiene muchos detalles que de verdad merecería un programa más largo para analizarlo, para reflexionarlo, para escuchar las opiniones de la gente que nos hace favor de escucharnos o leerlas a través de las redes sociales, pero y que seguramente vamos a tocar el miércoles siguiente, pero pues la realidad es que se está haciendo esta consulta y la realidad es que es importante participar. Si bien no responde a las necesidades reales de las juventudes, de las distintas, diversas, infinitas juventudes, manifestaciones de la juventud de este país, si bien no, y es lo que platicábamos hace un rato que estuvimos en la UAM, en donde fue esta consulta y platicábamos con la gente del Instituto Morelense de la Juventud, De algunas direcciones, de algunas no, pero con esta gente que está trabajando diariamente, que está de verdad poniendo su vida, su trabajo, su tiempo, su esfuerzo en hacer algo para mejorar las condiciones de las juventudes en este estado. Pues platicábamos acerca de si una consulta así resuelve o no resuelve las necesidades de las juventudes. Y bueno, yo seré muy escéptica y estaré ya muy aferrada a que desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto no se puede hacer gran cosa, pues yo tengo pues esta crítica sobre, bueno, es el gobierno federal el que le dice al Instituto Nacional de la Juventud lo que tiene que hacer, ¿no? Tienes que crear una encuesta, tienes que hacer una consulta nacional, tienes que, por supuesto, salir en los medios de comunicación, que en todos los estados de la República haya medios y vaya el gobernador y vayan las autoridades y vayan las personas de la farándula casi casi de cada estado, y esto para hacer visible esta dinámica o este mecanismo para construir un programa nacional juvenil. Esto pues está en tela de juicio y lo más importante es escuchar a la gente que se sumó a esta encuesta en el estado de Morelos. Entonces, ojalá que se queden todavía un ratito más. Vamos a escuchar este audio de cuatro compañeras, algunas del Instituto Morelense de la Juventud, algunas estudiantes que fueron a esta consulta y pues a través de la información que nos dan ellas, bastante valiosa, de verdad sumamente importante, pues podemos sacar ciertas reflexiones y conclusiones acerca de esta consulta nacional juvenil que se realizó el día de hoy en la UAM, aquí en representación del estado de Morelos. Entonces vamos con este audio y regresamos, continuamos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, buenas tardes, soy Michelle Claverí García, tengo 22 años y actualmente estoy como becaria en el Instituto Morelense de la Juventud. Llevo laborando aproximadamente 3-4 meses y lo que ha sido mis actividades más que nada ha sido llevar talleres a las escuelas. Incluso hemos llevado esta iniciativa denominada como Paz, Comunidad y Arte, en la cual les pedimos a los muchachos que plasmen en un papel craft cómo es que ellos pueden hacer que la violencia se disminuya, es decir, cómo pueden representar que esta paz prolifere, ¿no?, en la sociedad que en la que están viviendo. Y hablando sobre los talleres, me dedico totalmente a lo que es la cuestión de autoestima y bullying, en la cual llevo este mensaje para que puedan entender la diferencia entre lo que es la autoestima y el bullying, para que esta actividad pues ya no se esté llevando a cabo o que simple y sencillamente se disminuya, vaya. El 29 de noviembre tuvimos en el Jardín Borda el foro de mitos y realidades sobre la cannabis, bueno, la marihuana, y nos fue bastante bien hasta eso. Hubo casi un lleno total y los ponentes dieron una excelente plática al respecto. Digamos que en el INJUVE estamos haciendo todo lo posible para que los jóvenes estén presentes en estas cuestiones, para que se escuche su voz y sobre todo que puedan manifestar lo que ellos desean, lo que quieren comunicar. Y es preciso hacerles saber que estamos con las puertas abiertas para escucharlos y así poder participar con ellos. Cuando fue precisamente el foro que te platico, sí noté que había muchos chicos interesados en el... había una mesa en la cual habían muchos folletos informativos y sí notamos como mucha asistencia en la cual se llevaban consigo muchos panfletos, información, etcétera. Entonces es muy importante que los jóvenes tengan estas actividades para que puedan llevarse los materiales. También hemos notado mucho el interés de esta cuestión de sexualidad y reproductividad. Ha habido un lleno total en estos talleres, también el que te comentaba de autoestima y bullying, también hemos tratado de adicciones, incluso solución pacífica de problemas. Entonces hemos visto que en realidad la asistencia es bastante buena. Hola, soy Diana Martínez, soy becaria en el Instituto Morelense de la Juventud. Y bueno, pues este fue un foro de consulta en el que se abrió el espacio que los chavos estaban buscando, porque muchas veces todos nosotros nos hemos pedido y exigido espacios en donde se nos escuche, donde se nos dé la voz y el voto para hacer diferentes actividades o para exponer nuestras ideas sobre alguna necesidad que se sufre en la comunidad joven, ¿no? Entonces este foro contó con la participación de varias instituciones de gobierno, bueno, más bien con el apoyo. Lo principal y un gran paso que se ha dado como foro de expresión para las juventudes. Mira, lo principal es que los chavos se animen y crean precisamente en las instancias que les están abriendo el camino y el paso, ¿no? Porque el que los chavos asistan y que gracias a la convocatoria que se hizo tuvimos una buena convocatoria, una buena aceptación por parte de los chavos, entonces principalmente eso, que los chavos se den cuenta que sí hay espacios, que sí se les está otorgando ese espacio de expresión y bueno, atender a todos los llamados que nos hacen, ¿no? O sea, ver cuáles son los resultados de las encuestas, cuáles son las necesidades, qué es lo que están pidiendo y qué es lo que se están dando cuenta los chavos en las necesidades que ellos tienen. Esta consulta se ha estado llevando de estado en estado, entonces lo que se busca es abrir los espacios en cada estado y después sentarse a hablar acerca de esas necesidades. Entonces se les va a brindar el resultado a cada estado, a cada instancia de las juventudes, para que se pueda trabajar en las problemáticas que se plasman ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Claudia Neria Martínez, soy bióloga, tengo 25 años y bueno, ahorita estamos aquí en la consulta con el INJUVE y pues sí noté que no hay muchas preguntas que toquen el tema ambiental, no estaban involucrando mucho a los jóvenes en el uso y manejo adecuado de los recursos, y lo cual es muy importante porque no podemos hablar de empleo, no podemos hablar de salud si no tenemos un ambiente sano y saludable, ¿no? Pues desgraciadamente yo creo que siempre el ambiente es algo que siempre dejan de lado y que como que a veces no le toman ni siquiera importancia, ¿no? Pues sí, he tenido la oportunidad de estar en la instancia de Xochitepec trabajando, dando talleres sobre cambio climático, y es muy triste ver que los jóvenes no saben qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global, qué es la contaminación, ¿no? Todos estos temas, alimentos transgénicos, o sea, los jóvenes no saben nada, y me preocupa mucho porque pues son las próximas generaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el agua para el 2025 para el estado de Morelos va a ser extremadamente baja, ¿no? Entonces son varios datos, varias informaciones que los chavos están dejando de tener, porque pues desgraciadamente aquí en nuestro país pues la educación no es muy buena y menos se enfocan en la educación ambiental, entonces están dejando muy de lado la educación ambiental, no están, los maestros no están informando al momento, están siendo como actualizados, se están quedando muy atrás en lo que es la biología y todo esto, ¿no? Entonces los jóvenes deberíamos de ponernos al tanto y a trabajar muy duro, porque se nos están enfrentando muchos problemas de los cuales pues los más perjudicados vamos a ser nosotros, ¿no? Por ejemplo, en esto de la reforma energética, pues es muy preocupante, ¿no? Porque el petróleo, pues cada vez más escaso, algún día se va a acabar y todos dependemos de él, ¿no? Desde nuestra estufa, desde nuestro calentador, estamos usando lo que es el petróleo, nuestra electricidad. También algo muy triste es que, por ejemplo, ya van a empezar a cobrar por la energía solar, ¿no? Estos fotovoltaicos, de los calentadores solares, se están empezando en esta reforma a que se tenga que pagar impuestos, ¿no? España ya está pagando impuestos con los calentadores solares, y es muy triste porque pues la naturaleza es de todos, ¿no? Y no pueden ponerle un costo al sol, ¿no? La energía del sol. Por ejemplo, también lo que decías, ¿no? Por ejemplo, ocultan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Huesca, ¿no? No se habla nada, aunque nosotros queramos alzar la voz y vayamos a las secretarías que se encargan del medio ambiente, no nos hacen caso, no nos ponen atención, y son temas muy importantes, ¿no? Que nos están, te digo, afectando a todos. Y, por ejemplo, el agua no va a haber, o sea, y entonces nosotros, ¿en qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a dedicarnos? El agua es indispensable para la vida. Informar, yo creo que informar, porque desgraciadamente este país no está nada informado en ningún aspecto, entonces yo creo que cuando la gente le informa, si le dices lo que está realmente pasando, empieza a pensar y como a tomar conciencia, entonces yo creo que ahora sí que también formo parte de una organización de la sociedad civil y nos encargamos mucho de estar informando, divulgando para que empiecen a saber, y entonces cuando empiezan a tener estos pequeños detalles, estos conocimientos, la gente empieza a cambiar. Bueno, ahorita estamos con el INJUVE va a ser quien nos va a estar patrocinando, y se llama Juventud Tlahuica, y nos pueden encontrar en el Facebook, así nada más pónganle Juventud Tlahuica, y pues en el INJUVE. Hola, mi nombre es Eliana y Abarca Rodríguez, soy del Instituto Morelense de la Juventud. Bueno, pues estamos aquí en este que es la Consulta Nacional de Juventud y yo quisiera mencionar que, pues bueno, sabemos que este es un evento para saber la opinión de las juventudes en distintos temas, ¿no? La encuesta ya está diseñada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Sin embargo, pues quisimos, como Instituto Morelense de la Juventud, incluir a la diversidad, ¿no? de las juventudes en Morelos. Convocamos a las chicas que reciben la beca del Proma Joven, que es un programa que beca a las chicas para que estudien, a las madres adolescentes, primaria y secundaria. Vinieron del municipio de Puente de Ixtla, de Sosocotla, y fue muy curioso, fíjate, porque venían con sus hijos en brazos, ¿no? Y así contestaron la encuesta, o sea, el esfuerzo se vio, ¿no?, de las chicas. Su opinión está reflejada finalmente en esta encuesta. También decidimos levantar 30 encuestas en el CEMPLA, que es el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes. Fíjate que los resultados fueron muy interesantes. Resulta que, la verdad es que íbamos con la idea de que no, pues no nos van a contestar la encuesta, ¿no? Les va a dar flojera, no sé. Además de que muchos, pues no saben muy bien leer o escribir. Obviamente hablamos con el director del CEMPLA. Debo recalcar que la disposición del director en el CEMPLA ha sido muy buena, o sea, fue él quien reunió personalmente a los chicos para entrar al salón y contestar la encuesta. En fin, con estos chicos ya habían trabajado con otros talleres, ¿cierto? Sí, con algunos, no todos, okay. Algunos solamente, vimos caras nuevas que nunca habíamos visto. Sin embargo, o sea, estuvimos ahí un compañero y yo y veíamos cómo los chavos sí leían las preguntas, tardaban en contestar la encuesta, es decir, esto significa que sí, por lo menos, contestaban coherentemente. En cuanto a los resultados, fíjate que salieron datos interesantísimos. Una de las preguntas es, ¿cuál es la meta que quieres conseguir en los próximos años? Y fíjate que los chavos, la mayoría, contestó finalizar mis estudios. Y resulta que hay otra pregunta que dice, ¿qué necesitas para encontrar un buen empleo? Y todos contestan, una educación de calidad. ¿Qué necesitas para estudiar? Ah, bueno, pues becas, ¿no? Y de pronto, entonces, estas respuestas lo que nos están diciendo es que este estigma que existe de los chavos que están dentro del CEMPLA, de que son unos buenos para nada, que no piensan en otra cosa más que en drogarse o delinquir, es absurdo, ¿no? Finalmente, si nos acercáramos a escuchar sus voces, a platicar personalmente con ellos, sabríamos que no es así, ¿no? Que finalmente, por supuesto que tienen aspiraciones, por supuesto que quieren tener una casa propia, porque es una de las preguntas, por supuesto que quieren terminar sus estudios, fue su principal meta en los próximos años. Entonces, esto nos habla de que en realidad están ahí seguramente porque la sociedad de pronto nos empuja a ciertas circunstancias que nos hace estar en ese estado, o que les hace estar en ese estado a ellos, ¿no? Y que eso no significa que no quieran estar estudiando, teniendo planes a futuro. Ahora, viendo esta reacción de la gente, de las juventudes que están dentro de este sistema penitenciario, y viendo la encuesta, o sea, las preguntas de la encuesta, ya desde una postura crítica, ¿qué tan reales son estas preguntas? O sea, ¿qué tanto responden a necesidades que pueden ser solventadas en la realidad? Es decir, hay veces que nos hacen una encuesta y pues sí, o sea, necesitamos educación, así necesitamos salud, así necesitamos trabajo, pero ¿qué tanto el resultado de esta encuesta puede ser resuelta desde un programa de juventudes nacional? Híjole, creo que está sumamente complicado eso. Creo que es complicado resolver problemas de raíz, ¿no? O sea, la encuesta nos está preguntando, ¿qué quieres en los próximos años? Ah, bueno, sí, estudiar. ¿Qué podemos hacer para que los chavos dentro del CEMPLA, fuera del CEMPLA, estudien? Sí, porque, o sea, yo me pregunto y digo, bueno, ¿qué cosa tan interesante ver a chavos y chavas dentro de una cárcel decir que quieren estudiar, que necesitan condiciones de educación de calidad, pero qué pasa con quienes estamos afuera? O sea, ¿qué tanto se puede resolver ese problema contestando una encuesta, miles y miles de jóvenes, y estamos en aparente libertad? O sea, ¿pero qué relación de realidad hay entre una cosa y otra? Sino más bien yo creo que ninguna. O sea, bueno, se supone que es más bien el gobierno federal quien convoca al Instituto Mexicano de la Juventud para saber las necesidades de los jóvenes y entonces eso meterlo en la agenda nacional. Ahora, imagino que entonces estas preguntas, estas respuestas las van a llevar a las instancias correspondientes para que ejecuten medidas de acción y resolver estos problemas. Sin embargo, me parece que son cosas que ya sabemos, ¿no? O sea, que sabemos que no todos los jóvenes tienen acceso a la educación. Sabemos que los jóvenes no tienen casa propia, ¿no? Por ejemplo, algo que me encantaría mencionar precisamente es en la pregunta de que si quieres tener casa propia en los próximos años, las respuestas, las opciones son prácticamente 4 de 5 con un crédito y solamente una es con un trabajo remunerado. Entonces, me parece que es una pregunta sumamente tendenciosa, ¿no? Porque lo que quiere lo que de pronto quiere el gobierno es que nosotros nos endeudemos de por vida, porque además una casa la pagas en 50, 60 años, heredas esta deuda, son casas de una calidad bastante deplorable y entonces el gobierno quiere que nos endeudemos, ¿no? Y no darnos un trabajo remunerado y decente y digno, ¿no? Entonces, y de hecho, fíjate que los chavos del SEMPLA dijeron esto. Los chavos del SEMPLA respondieron, queremos trabajos dignos. O sea, no dijeron, queremos endeudarnos, queremos trabajos dignos y bien remunerados. Y, por ejemplo, dentro del SEMPLA, pueden terminar su primaria, pueden terminar su prepa, su secundaria. No todos lo hacen, ¿no? Hay algunos que, algunos cuantos, las drogas los han afectado además y es como muy difícil, ¿no? Y bueno, son problemas de raíz, ¿no? Que una encuesta, por supuesto, no va a resolverlo. Lo que va a hacer la encuesta va a ser reflejar esto. O sea, reflejar lo que ya casi sabemos. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Pues ahí estuvo estas pequeñas entrevistas que logramos hacer en esto que fue la Consulta Nacional Juvenil. El día de hoy le tocó a Morelos recibir a la gente del Instituto Nacional de la Juventud. Y bueno, estuvo ahí el gobernador del estado y el rector de la UAM y demás. Se hizo como esta apertura, esta inauguración de la consulta con pues una cantidad de jóvenes bastante grande. Y después, bueno, llegamos ahí para hacer entrevistas. Había ya, pues obviamente, mucho menos gente en el auditorio, en el gimnasio auditorio de la UAM. Ya en las mesas de trabajo, pues bueno, ya no fue tanta la participación y sin embargo, pues pudimos preguntarle a las compañeras que estaban ahí qué opinaban acerca de esto y bueno, ya escuchamos la carencia de interés en las cuestiones ambientales, por ejemplo, bien decía la compañera que pues no se puede pensar en condiciones laborales o en condiciones de estudios o económicas y demás, si el planeta Tierra está en las condiciones en las que está, mucho gracias a la pues a la actuación de la humanidad sobre el planeta. Entonces, pues no hay mucho interés, pero sobre todo en este sentido, pues sí le quise preguntar sobre la reforma energética, es decir, el desinterés que hay en una encuesta nacional de juventud al respecto de los temas ambientales, pues también nos habla de esta un poco desinterés, pero también omisión en lo que tiene que ver con los recursos. Y bueno, entre esos recursos, pues el tema que está encabezando la agenda de los medios de comunicación, de una manera muy sesgada, por supuesto, pues es la reforma energética, ¿no? El petróleo y todos los recursos que se implican en esta reforma, pues más que atenderlos, más que hacer que rindan para la gente que vivimos en este país, pues más bien el día de ayer se aprobó la incursión de estas empresas extranjeras en el dominio del petróleo y de los demás recursos. Entonces, pues esto es en un tema como muy específico como el ambiente, los recursos y demás, pero también esta última entrevista me pareció sumamente interesante, el hecho de que la gente del Instituto Morelense de la Juventud, de esta dirección, que me gustaría saber cómo se llama la dirección en la que está Sunen Carvajal y las compañeras que pudimos entrevistar, que de verdad vale la pena mencionar la labor de verdad tan grande, tan importante, tan interesada en resolver o por lo menos voltear a ver, atender las problemáticas de las juventudes desde esta dirección muy específicamente y haciendo sí la distinción de las personas que laboran ahí, porque bueno, no todo el Instituto Morelense de la Juventud actúa de la misma manera, pero este interés que hay en no solo cumplir con estas obligaciones que seguramente vinieron del Instituto Nacional de la Juventud, de bueno, vamos a hacer una consulta, así se está haciendo en las demás entidades y bueno, vamos a hacerlo, sino este interés de ir a este centro de reclusión para adolescentes, para menores de edad y pues también darles voz, sacar sus voces de esas rejas en las que se encuentran día y noche estas juventudes que muchas veces se criminalizan, se señalan por parte de la sociedad. En los últimos días salió el tan famoso Ponchis, salió de este centro de reclusión y bueno, hubo una cantidad de manifestaciones pues sumamente violentas, ¿no? Que reproducen este sistema violento que vivimos en contra de un joven que si bien cometió crímenes que digo, sí escandalizan a cualquier persona, pues es resultado de las condiciones sociales en las que vivimos. Seguramente un niño con un nacimiento en condiciones de amor, de deseo, de su llegada, en condiciones sanas, con la oportunidad de acceder a servicios de salud pública, a educación pública, a todos estos derechos humanos de los que hablábamos anteriormente, pues muy, muy seguramente terminaría en otro lado y no se dedicaría a formar parte de un grupo del crimen organizado, no habría pasado los días de su adolescencia encerrado. Es decir, por supuesto que esto responde a condiciones mucho más profundas que solo ver a un niño sicario, ¿no? Como lo han querido poner en los medios de comunicación. Entonces, pues ir hasta allá adentro y preguntarles a las juventudes cuáles son sus intereses, cuáles son sus metas, y el ver que las y los jóvenes de el SEMPLA pues responden ante estos cuestionamientos y responden de manera tan responsable, tan lúcida, tan conocedora de esas necesidades de una manera que poca gente tiene, ¿no? O sea, el conocer en carne propia las carencias, la miseria, las necesidades sin cumplir y por supuesto la falta de garantías por parte de un Estado que no solo los encierra, no solo los aísla, sino que además los violenta severamente con una pésima alimentación, con falta de atención, con no atender la salud adentro de este sistema penitenciario, de ser torturados, golpeados, qué sé yo, hay un nivel de violencia, de muchas formas y modalidades de violencia en contra de las juventudes que se encuentran recluidas, y bueno, son ellos y ellas quienes pues subrayan estas necesidades que las juventudes tienen. Entonces, pues fue parte de lo que pudimos recoger de esta consulta en el estado de Morelos. Y bueno, una de las cosas que también yo me cuestionaba es, bueno, de estas preguntas que son sumamente cerradas, claro, de opción múltiple, como decían las compañeras, pues bastante tendenciosas, pues no se puede hablar de democracia si te dan a escoger entre dos cosas, nada más, ¿no? Y lo mismo sucede con este tipo de encuestas. Pues yo me preguntaba, por ejemplo, me imagino que las juventudes en el país pues quisieran condiciones mucho más dignas de las que tienen, quisiéramos opciones laborales mucho más amplias, con salarios dignos, con salarios suficientes, quisiéramos servicios de salud pública, científicos, laicos, gratuitos, por supuesto. Quisiéramos, por ejemplo, que no se criminalice la protesta social, ¿no? Digo, de manera muy cercana a lo que vemos en el Distrito Federal, en donde hay pues bastantes jóvenes dentro de estas cárceles por haber manifestado posturas distintas a la de la clase dominante. Y pues por supuesto que en esas encuestas pues también tendría que haber un cuestionamiento sobre si les parece, si nos parece o no a las juventudes lo que están haciendo con nuestras leyes, lo que están haciendo con estas reformas, si estamos de acuerdo con la reforma educativa, si estamos de acuerdo con la reforma energética, con la reforma hacendaria, ¿no? Porque a fin de cuentas pues somos nosotras quienes también vamos a padecer esta porquería que están haciendo con nuestra Constitución. Entonces, pues también tendría que haber preguntas al respecto de eso y no solamente ¿qué tipo de trabajo te gustaría tener? ¿Remunerado o no remunerado? O ¿qué te gustaría en el ámbito de la cultura? Ah, pues más actividades deportivas y, no sé, teatro gratuito. O sea, las encuestas que realmente reflejarían las carencias, las necesidades, los pendientes que tiene el gobierno federal y, pues digo, en este sentido muy específico, el Instituto Nacional de las Juventudes, que bueno, por algo está haciendo esta consulta y supongo que es para conocer la realidad de las juventudes en el país y luego hacer algo con eso, ¿no? Atenderlas, crear este programa, impulsar políticas públicas, cabildear, exigir reformas legislativas a favor y con perspectiva de juventudes, digo, por mencionar algunas cosas, pero pues esto, por supuesto, no sale, no se menciona, no, ni siquiera le pasa rozando a estos asuntos y pues bueno, es lo que está sucediendo. En esta semana no solo se aprobó la reforma energética, que de verdad vamos a ir viendo de qué manera tan cruel afecta esta reforma energética en la soberanía, en el futuro inmediato y sobre todo en el futuro un poco más lejano de este país, pues ya iremos viendo, ya lo iremos viendo y nombrando. Pero no solo eso, sino que también se estuvieron aquí, dice una nota de noticiasnet.mx al respecto de la criminalización de la protesta social y dice, bueno, muy muy claramente, mientras en el Senado de la República el PRI y el PAN negocian la reforma energética, esto fue el 7 de diciembre, en paralelo y en sigilo, cosa muy importante, y en sigilo, diputados de esos mismos partidos, el PRI y el PAN, confeccionan leyes secundarias para inhibir y criminalizar las manifestaciones. Incluso plantean facilitarle al Ejecutivo Federal la declaratoria de, entre comillas, suspensión de derechos y garantías ante protestas que impliquen perturbación grave a la paz pública. Esto ya lo habíamos tocado en programas anteriores de Las Brujas de Venus, y bueno, es lo que también se está maquilando y se está llevando avante en el Congreso, en el Senado, y pues esta iniciativa que parecía sumamente absurda de Enrique Peña Nieto para suspender los derechos y las garantías de quienes atenten contra la paz pública, digo, un atentado contra la paz pública según ellos, ¿no? Según el PRI, según el PAN, según Peña Nieto, que es precisamente pues las manifestaciones que se están dando en este momento afuera del Senado, que se dieron durante las semanas pasadas, que se dieron el 1 de diciembre, el 2 de octubre, el 1 de septiembre, todas esas manifestaciones que son un derecho y son un derecho humano, pues para ellos atentan contra sus intereses y entonces lo posicionan como perturbación grave a la paz pública. Y esto es lo que sucede, y por lo tanto legitiman la detención, las detenciones arbitrarias hacia las juventudes y las personas y los sectores que se manifiestan en contra de estas, de estos mecanismos tan graves, tan violentos en contra de la sociedad. Entonces, pues bien decían en el audio de Las Tercas con la Esperanza, pues es obligación, de verdad es obligación de la sociedad civil, de la ciudadanía, defender a quienes defienden nuestros derechos humanos, no solo a quienes se manifiestan y se, no solo a quienes se nombran defensoras y defensores de derechos humanos, sino toda esa gente que sale y lucha y manifiesta y grita y exige que se defiendan los derechos de todas las personas. Entonces, pues con esto nos vamos. Son casi las 7 de la tarde. Agradezco de verdad a toda la gente que se ha quedado conmigo. Hay comentarios de Juana la Loca y dice, en este sentido del Premio de Derechos Humanos a la Suprema Corte de Justicia, dice que también, por supuesto, no se nos olvidan los casos de mujeres que abortaron, aún sin provocarlo, estos abortos espontáneos o accidentales, y que están en las cárceles. Y la Suprema Corte de Justicia no ha hecho absolutamente nada más que ser omisos ante estos casos, que son muchos en algunos estados de la República. Nos dice Marlene, que, bueno, agradecemos que nos esté escuchando, y dice, muy buena información, y dice, estamos de la chingada. Pues sí, yo comparto la opinión de Marlene. Bueno, saludo de verdad a toda la gente que se quedó conmigo. También había un comentario por acá de Berta Benítez, y dice, el premio, refiriéndose al de la Suprema Corte de Justicia, el premio será una muestra de agradecimiento de los países involucrados que se verán beneficiados por las múltiples reformas del gobierno. Se le otorga a la institución con menos credibilidad en México. Pues muy buena reflexión acerca de este premio, porque claro, hay que preguntarnos por qué, de dónde viene esa decisión, que pareciera más bien de una droga pues bastante fuerte, pero no. O sea, realmente estas decisiones se maquilan como muy en corto, como en reuniones pues de bastante perversidad. Y entonces hay que preguntarnos, claro, y yo le agradezco a Berta Benítez esta opinión, porque claro que hay que preguntarnos de dónde viene y para qué el otorgar este premio de derechos humanos a una de las instituciones, y estoy de acuerdo, con menos credibilidad en México. Entonces, ella dice que es un agradecimiento, una muestra de agradecimiento de los países involucrados que se verán beneficiados por las múltiples reformas del gobierno. Pues sí, ahí está esta reflexión. Yo la agradezco mucho. Ojalá que sigamos teniendo contacto a lo largo de la semana sobre todos estos temas que traemos a este espacio. Y pues bueno, estaremos ahí pendientes en las redes sociales. Recuerden que está la página de Las Brujas de Venus en Facebook o mi Facebook personal, Bruja Mística. Y pues aquí leyendo en las redes sociales, Aarón Flores de Radio Chinelo postea una imagen que dice, hoy es 11 del 12 del 13, la última fecha secuencial que viviremos jamás. El tiempo pasa, tú permaneces. Hoy es 11 del 12 del 13, y así nos despedimos de este programa número 132 de Las Brujas de Venus, pues haciendo exigencias bastante claras en contra de toda la violencia, de todos los tipos y modalidades de violencia en contra de los humanos y las humanas en este país y, bueno, en el contexto internacional. Ya estaremos hablando más acerca del tema. Quedan pendientes los audios del foro de mujeres indígenas por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Están ahí pendientes y las estaremos compartiendo en los próximos programas. Todavía nos escuchamos el próximo miércoles, que es 18, y después nos tomaremos un par de semanas de vacaciones. Pero por lo pronto nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 o a 7 de la tarde. Le agradezco a Víctor que haya estado conmigo. Nos vamos a ir con la canción otra vez, para quienes no la escucharon al inicio del programa. Nos vamos con Natalia Lafourcade, con Carla Morrison, con toda la bandita de músicos, músicas que se sumaron a esta rola, Un Derecho de Nacimiento, que por cierto Natalia Lafourcade aquí en Morelos pues comentó que esta canción la escribió en Tlayacapan, justo cuando estaba toda esta movilización del Yo Soy 132 en el país, y que bueno, le pidió a la banda en Twitter que le mandara frases de su sentir, frases de su pensar al respecto de lo que estaba por ocurrir en el país, y que bueno, ahora se están viendo las consecuencias de esa imposición, se están viendo las consecuencias de esa nula democratización en los medios de comunicación, nula democratización en las elecciones federales, estatales, municipales y demás. Y bueno, esto es consecuencia de las decisiones, de las malas decisiones de los poderes fácticos, en donde por supuesto la ciudadanía queda en el último plano y es la que más pues sufre, vive en la cotidianidad estos resultados. Entonces nos vamos con Un Derecho de Nacimiento, celebrando por un lado el programa número 132 de Las Brujas de Venus, agradeciendo a toda la gente que lo construye conmigo, pero pues poniéndole nombre a todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias a Juana la Loca, Claudia Sendejas, a Marlene, a Berta, a las compañeras de CIMAC, a Eda y René, a Elianay, a Sunen, Rosario, que nos escucharon desde el IMJUVE, las compañeras, y bueno, a toda la gente que estuvo escuchando y que bueno, comenta también a través de las redes sociales. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6, 7, 8 de la tarde. Gracias, Víctor, muchas gracias y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparlo a usted. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar.